Don Bosco, capítulo 11. Otoño. El 3 de noviembre, provistos de apenas lo indispensable, Don Bosco y Margarita emprenden el camino a Turín. Hacen el largo trayecto a pie. Cuando llegan, encuentran que Don Borel, el simpático padre chiquito, se ha ocupado de trasladar las pocas pertenencias del refugio al oratorio de Casa Pinardi. La noticia fue pronto conocida por todos los jóvenes. ¡Don Bosco ha vuelto! Testigos de la época recuerdan. Era un espectáculo ver por las noches las habitaciones iluminadas, llenas de muchachos estudiando. Don Cárpano, Don Nasi, Don Trivero, Don Pacchiotti acudieron nuevamente en ayuda del amigo. Don Bosco no volvió al hospitalillo de la marquesa de Barolo. Al haber quedado vencido el compromiso entre ambos en el mes de agosto, no volvió a renovarse. No obstante, muchas veces él irá a predicar por su cuenta a las muchachas enfermas. Y la marquesa, a través de Don Borel y Don Cafaso, le hace llegar generosas limosnas para sus golfillos. En diciembre de 1846, Don Bosco subarrienda a Don Pancracio Soave todas las habitaciones de la Casa Pinardi, así como el terreno circundante, por 710 liras al año. Hace reparar la tapia que rodea el prado de los juegos y pone en los extremos un portón y una verja. De este modo, la gente desvergonzada y peligrosa que invade los domingos aquellos contornos no podrá aproximarse a los muchachos. En un extremo del terreno, Margarita cultiva una huerta. Madre, ¿es que va a seguir trabajando en la huerta? Esto es necesario. Y también ayuda a llenar la olla. Por eso los muchachos lo llaman el huerto de mamá Margarita. ¿Sabe? He convencido a algunos patronos y el domingo tendremos jóvenes nuevos en el oratorio. Eso está bien. Aunque cuando veo a los muchachos atacados con piedras por nuestros malos vecinos, me da pena. Pero ya ve que muchos que antes atacaban acuden ahora al oratorio. Los he convencido. Pero no siempre de manera pacífica. ¿Alguna vez te olvidas de tu promesa de no convencer a golpes? ¿Y los puñetazos que recibo yo cuando separo a los que pelean? Creo que Dios lo tiene todo en cuenta. El cardenal Mastai Ferretti, elegido papa en junio de aquel año, toma el nombre de Pío IX. Hombre muy sencillo y piadoso, lleva a la práctica algunas reformas que son tomadas por liberales. A los pocos días de su elección, y pese a la oposición de muchos cardenales, Pío IX concede una amplia amnistía a detenidos cuya única culpa es haber participado en movimientos liberales. Pío IX no es un papa liberal, pero Metternich, el poderoso canciller austríaco que lo considera como tal, en el verano de 1847 y con el fin de precaverse, hace ocupar por una guarnición austríaca la ciudad pontificia de Ferrara. Los liberales interpretan esto como la ruptura definitiva entre la Santa Sede y Austria y como la chispa de la inminente guerra de la independencia. Carlos Alberto ofrece su ejército al Papa. Garibaldi, desde América, pone a su disposición su legión de voluntarios. Mazzini, desde Londres, le escribe una carta con palabras de fervorosa adhesión. en su alocución del 29 de abril de 1848, Pío IX aclaró definitivamente el equívoco sobre su supuesto liberalismo. Don Bosco seguía su silenciosa labor, pero cada día le era más difícil encontrar colaboradores. Recordó entonces su sueño en el que algunos corderos se convertían en pastores y empezó a crear maestros dando clases especiales a algunos de sus muchachos. Resultó un óptimo ensayo, ya que varios llegaron a ser excelentes sacerdotes. También acudieron a ayudarle valiosos seculares de la ciudad, un platero, dos quincalleros, un droguero, un agente de negocios, un carpintero. Pese a la carencia de medios y de dinero, Don Bosco no cejaba en su intento de llevar muchachos al oratorio. Un día, se acerca un grupo de muchachos que juegan a la baraja en la acera. Sobre un pañuelo, en el centro del ruedo que ellos forman, hay 15 o 20 liras. Antes de que los jóvenes puedan darse cuenta, Don Bosco agarra el pañuelo con el dinero y echa a correr. ¡Os lo devuelvo si me pilláis! ¡Hala! ¡Corred! Tengo que conseguir que entren en la capilla. Ya falta poco. ¡Va a entrar en la capilla! ¡Vamos tras él! ¡Entrad! ¡Entrad! ¿Qué? ¿No estáis mejor aquí que en la calle? Nos ha hecho venir engañados. Nos devuelve el dinero. Después de la bendición. Y también os daré meriendas si prometéis volver a jugar aquí. Pero no por dinero. El juego y la blasfemia conducen al mal camino. ¿Vendréis? Quizás lo hagamos. Mejor dicho, sí. Prometido. Un individuo que siempre estaba borracho amenazó a su hijo con castigarle si volvía al oratorio de Don Bosco. El chico no hizo caso y un domingo por la tarde tuvo que escapar corriendo de su padre, que le perseguía furioso blandiendo un hacha. Cuando el muchacho llegó al oratorio, la puerta estaba cerrada. Golpeó desesperadamente y, viendo que no acudían a abrirle enseguida, trepó a un árbol que allí había. Oyó, aterrado, la discusión de su padre con Don Bosco y Margarita, y después vio, con alivio, cómo aquel se alejaba tambaleándose. Uy, al fin se ha marchado. Creí que iba a pegarte, Juan. No, madre. Por muy borracho que esté, él sabe con quién se enfrenta. Uf, cuando le dijiste que ibas a llamar a la policía, escapó a toda prisa. Muchas cosas malas tendrá que ocultar. ¡Ah, el muchacho! ¡Ha de estar muerto de miedo! Subiré a buscarlo con la escalera. Y mañana lo mandaré fuera de Turín. Luego hablaré con su padre. Cuando esté sobrio. Eso. Y si no hay arreglo, se quedará aquí. Don Bosco vivía preocupado por los muchachos que dormían en la calle o bajo un puente. Una noche de abril de 1847 realizó la primera experiencia: dejar dormir a seis en el pajar de Casa Pinardi. Esos chicos que se quedaron anoche han desaparecido esta mañana. ¡Y se llevaron las mantas! Don Bosco repitió el ensayo pocos días después. ¡Ay! Esta vez ha sido peor. Se llevaron hasta el heno y la paja. Don Bosco no se dio por vencido. Una noche del mes de mayo, está lloviendo a cántaros. Él y su madre han terminado de cenar y oyen llamar al portón. Abren y ven a un jovencito de unos 15 años, empapado y atavido. Un huérfano venido del valle Besesia, albañil sin trabajo, ni dinero, ni familia. Le hicieron sentar junto al fuego y le dieron de comer. Don Bosco le hizo una cama con su propio jergón y Margarita le enseñó a rezar las oraciones antes de irse a dormir. Era el primer huérfano que entraba en casa de Don Bosco. A fines de mes serán 7. Después se convertirán en millares. Don Bosco convirtió 2 habitaciones en dormitorio para los primeros muchachos. 8 camas con un crucifijo, un cuadrito de la Virgen y un cartelito con la inscripción Dios te ve. Por la mañana, los muchachos oían la misa. Luego, con un panecillo en el bolsillo, salían a trabajar a la ciudad. Volvían a casa para comer y cenar. La comida era siempre abundante gracias a la huerta de Margarita y a los sacrificios de Don Bosco. La madre del sacerdote no solo cooperaba trabajando la tierra, se hizo enviar de Ibequi su ajuar de boda, los pendientes, el anillo, el collar que tan celosamente había guardado y que desde la muerte de su marido no había vuelto a usar, y los vendió para aplacar el hambre de los primeros muchachos. Aquel primitivo ensayo de casa salesiana fue llamada por Don Bosco Casa Aneja al Oratorio de San Francisco de Sales. Por mayo de ese mismo año, fundó la Compañía de San Luis, que llegó a contar en poco tiempo con un grupo de jóvenes comprometidos a ayudarse unos a otros para ser mejores. Un mes más tarde, el 21 de junio, se celebró con toda solemnidad la fiesta de San Luis, a quien siempre presentará Don Bosco como modelo de pureza a sus jóvenes alumnos. Acudió el arzobispo, que administró la confirmación a quienes todavía no la habían recibido. Fue en aquella ocasión cuando el arzobispo, al colocarle la mitra en la cabeza, olvidando que no estaba precisamente en la catedral, levantó la cabeza y chocó con ella en el techo de la capilla. Esto excitó su hilaridad y la de todos los presentes. Monseñor Fransoni murmuró: «Hay que respetar a los muchachos de Don Bosco y predicarles con la cabeza descubierta». Acabada la función, se levantó una especie de acta en la que se anotaron los nombres de cuantos habían recibido el sacramento, de quién se lo había administrado, de los padrinos y el lugar y la fecha. Después se confeccionaron los correspondientes certificados y, agrupados por parroquias, se llevaron a la curia eclesiástica para que los remitiese a los respectivos párrocos. Para el mes de septiembre, Don Bosco compró la primera imagen de la Virgen. Le costó 27 liras. Aún está allí, en la capillita Pinardi. Sus muchachos la llevaban en procesión por los alrededores, donde están el bodegón, la jardinera, con sus borrachos pendencieros, algunas casas de mala fama, 2 canalillos para el riego de campos y huertos y una callejuela franqueada de moreras. El 1 de octubre por la tarde, en el jardín de los Ripari, se reúne una enorme multitud de turineses para aplaudir al Papa y al Rey. Al acabar, son dispersados brutalmente por la policía. Son órdenes del Rey. Las manifestaciones populares de los días siguientes, al grito de ¡Viva Pío IX!, también sufren la agresión de la autoridad. El Rey hace saber que está pensando en las reformas, pero quiere que el pueblo permanezca tranquilo. El 30 de octubre se anuncia que a partir de aquella fecha, los municipios y provincias tendrán sus propios consejos elegidos por el pueblo. El 1 de noviembre, Carlos Alberto parte para Génova. Le despiden unas 50.000 personas que cantan y agitan banderitas. En el mismo mes, Carlos Alberto, Leopoldo de Toscana y Pío IX firman los preliminares de la Liga Itálica, es decir, la unión aduanera entre los tres estados, lo que parece un claro encaminarse hacia la Federación de los Estados Italianos. El 4 de diciembre, Carlos Alberto vuelve de Génova. Toda la ciudad de Turín acude a recibirle con entusiasmo. Los seminaristas piden permiso para participar en la manifestación, pero el arzobispo Monseñor Fransoni, enemigo de toda novedad liberal, lo niega. 80 seminaristas salen a pesar de todo del seminario y se mezclan con la multitud. Durante la misa de Navidad, en la catedral, los seminaristas aparecen en el presbiterio con la escarapela tricolor en el pecho. El final será el cierre del seminario durante los primeros meses de 1848. Don Bosco no se dejó paralizar por los grandes acontecimientos de aquel mes de diciembre y siguió trabajando con humildad. Los muchachos del oratorio eran ya centenares, se hablaba de 800. Don Bosco, Don Borel y Don Cárpano hablaron y llegaron a un acuerdo. Había que abrir otro oratorio en la parte sur de la ciudad. Desde luego estos chicos nos desbordan. Ya no hay sitio donde ponerlos. Lo ve usted, don Bosco. Esa es nuestra gran satisfacción, don Borel. Si acuden cada día más, quiere decir que estamos en la buena senda. Ya. Pero como no solucionemos ese nuevo oratorio de la zona sur de que usted nos ha hablado... Esté tranquilo, que ya está solucionado. Estaba seguro. Cuando usted nos habla de algo es porque lo tiene bien estudiado. ¿Dónde estará ubicado? El sitio elegido es Puerta Nueva. Y los ciudadanos elegantes van allí de paseo las tardes de los domingos. Sí. Como si fueran a una pradera. Pero también hay cantidad de chiquillos ociosos que juegan a la guerra, que riñen y hasta hacen cosas peores. El arzobispo me ha autorizado a alquilar a la señora Vallenti una casita, un sotechado y un prado junto al puente de hierro por 450 liras al año. Lo dicho. Ya tiene todo resuelto. Eso quiere decir que también habrá pensado en la fecha de inauguración. Si Dios así lo quiere, el 8 de diciembre de este bendito año de 1847. Y usted bendecirá el nuevo oratorio, don Borel. ¿Yo? Sí. Oh, gracias. Es un gran honor. El primer director será don Cárpano. Oh, bien elegido, don Bosco, bien elegido. Ahora, lo único que me preocupa es cómo se lo va a decir usted a los chicos. Al fin ellos están acostumbrados a venir a Baldoco. No se preocupe. Creo que al fin encontraré la fórmula. ¿Ah, sí? Sí. Y ellos me entenderán. Ah, muy bien. Queridos míos, cuando en una colmena las abejas se multiplican mucho, una parte de ellas vuela a enjambrar en otra parte. Nosotros vamos a imitarlas. Abriremos un segundo oratorio. Estableceremos una segunda familia. Aquellos de vosotros que habitéis en la parte sur de la ciudad, ya no tendréis que hacer tan largo viaje. A partir de la fiesta de la Inmaculada, podréis ir al oratorio de San Luis en Puerta Nueva, junto al puente de hierro. Allí os esperamos como siempre. No pretendemos trazar un cuadro completo de la historia italiana y europea de la época, pero sí debemos señalar los sucesos principales que tuvieron su influencia en la vida de Don Bosco, especialmente los sucesos de Turín y de Piamonte, que condicionaron su postura y sus decisiones. El año 1848, las llamas de la revolución cubrieron las grandes ciudades europeas. París, Viena, Berlín, Budapest, Venecia, Milán. En un par de meses se incendió toda Europa. El 3 de abril, el zar Nicolás de Rusia se preguntaba espantado, ¿qué es lo que queda en pie de Europa? En las barricadas de las distintas ciudades combatían juntos el que quería la Constitución, el patriota que exigía la independencia y el obrero que luchaba contra el patrón que le obligaba a trabajar 12 o 14 horas. Las fases del 1848 italiano son tres: las constituciones, las insurrecciones populares contra Austria y la primera guerra de independencia guiada por Carlos Alberto. El 27 de febrero se organiza una gran fiesta de acción de gracias por la promesa del estatuto. Delegaciones llegadas de Piamonte, Liguria, Cerdeña, Saboya llenan la gran plaza Vittorio. Se invita a todas las organizaciones de Turín para que asistan en masa. El marqués D'Asello baja a Valdocco para invitar a Don Bosco con todos sus muchachos. Don Bosco recuerda en sus memorias el diálogo con el marqués, dando a entender su posición de entonces. A usted y a sus muchachos se les ha reservado un buen sitio. Piense que van instituciones de todo nombre, fin y condición. Ya lo sé, señor marqués. Mi propósito de mantenerme apartado de todo cuanto se refiere a política es firme. Ni a favor ni en contra. Entonces, ¿qué pretende usted con su obra? Hacer el poco bien que pueda a los jóvenes abandonados, empleando todas mis fuerzas, para que en lo religioso sean buenos cristianos y honrados en lo social. ¡Oh! Usted se equivoca de medio a medio. Si se empeña en mantenerse en esta posición, todos le abandonarán. Mándeme cualquier cosa en la que el sacerdote pueda ejercitar la caridad, y verá pronto cómo sacrifico mi vida y hacienda. Pero ahora y siempre, quiero mantenerme al margen de la política. La concentración de la plaza Vittorio fue imponente. Ante el rey a caballo desfilan miles de personas. Monseñor Fransoni, el arzobispo, se negó a celebrar misa y a cantar el Te Deum en la iglesia de la Gran Madre, que se levanta en la misma plaza. Solamente permitió la bendición eucarística. Estos sucesos abren la compuerta del anticlericalismo. La tarde del 2 de marzo, cuadrillas de gente belampa asaltan la casa de los jesuitas junto a la iglesia de los mártires y del Carmen. Rompen los cristales y derriban las puertas. Al día siguiente, y luego durante 7 días consecutivos, los mismos grupos amenazadores cercan la casa de las monjas damas del Sagrado Corazón. Inútilmente los guardas los alejan una y otra vez. En los días siguientes, tanto las damas como los jesuitas abandonan la ciudad. Las escuadras anticlericales, continuando su alboroto, gritan frente al convitorio, ¡muera Don Guala! Intentan asaltar el palacio de la marquesa de Barolo porque se ha dicho que allí se hospedan 15 jesuitas. El 4 de marzo, delante del Consejo de la Corona, Carlos Alberto firma el estatuto. Termina el poder absoluto del rey. Empieza el régimen parlamentario y se multiplican rabiosos tumultos contra el arzobispo, los curas y los sostenedores del absolutismo. La multitud grita por las calles, ¡guerra! ¡Guerra! Se declara la guerra contra Austria. El rey, desde el balcón del Palacio Real, saluda agitando la bandera tricolor a la multitud enfebrecida que grita, ¡guerra, Austria! El 24 de marzo el arzobispo preside en la catedral una función solemne en presencia del rey y del príncipe heredero. A la salida, los transeúntes silban e insultan a Monseñor Franzoni. Por la noche se renuevan los tumultos bajo las ventanas del palacio arzobispal. El ministro del Interior dice al arzobispo que le agradecería si ausentase de la ciudad por algún tiempo. El 29 de marzo, Monseñor Franzoni parte para Suiza. También los muchachos de Don Bosco respiran aires de guerra. Por los prados de los alrededores de Valdocco se libran verdaderas batallas entre los grupos de muchachos armados de maderas, cuchillos y piedras. Don Bosco tiene que llamar frecuentemente a la policía para poner paz entre aquellos enloquecidos. Un día, contempla de lejos cómo un muchacho clava el cuchillo del vientre de otro. Ninguno de los dos tiene más de 15 años. Llevan urgentemente al herido al hospital y muere amenazando, ¡me las pagarás! Aquellos desafíos no acababan nunca. A veces los dos bandos se unían para apedrear nuestra casa y caían las piedras como una granizada sobre tejados y ventanas, haciendo temblar de miedo a los que estábamos dentro. Para atraer a los muchachos al oratorio, Don Bosco inventó un nuevo juego aprovechando aquel clima guerrero. Un amigo suyo, José Brosio, había sido soldado, así que le sugirió formara con sus muchachos un regimiento infantil y les enseñara marchas y ejercicios militares. Brosio aceptó, y pronto el improvisado regimiento empezó a dar espectáculos muy aplaudidos y hasta ayudaba a mantener el orden en la iglesia. Pero un domingo por la tarde fueron contraatacados por otros muchachos y, derrotados, corrieron a refugiarse en la huerta de Margarita, destrozándola en pocos minutos. Aquel desastre terminó de desalentar a la pobre mujer. Mira, Juan, mira lo que han hecho con mi huerta. Estropearon mi labor de tantos días. Le ayudaré a arreglarlo, madre. Yo y ellos. Sí, lo haremos. Estoy cansada. Siempre tengo ante mí montones de ropa y calcetines para remendar. En lo que puedo, colaboro yo también, madre. Estos muchachos no tienen otra cosa que ponerse. Juan, soy una pobre vieja. Trabajo de la mañana a la noche y esos muchachotes me lo destrozan todo. No puedo más. Déjame volver a Ibequi. Madre, ¿qué puedo decirle? Solo le pido que mire la imagen de nuestro Señor Jesucristo mientras me pide marcharse y piense cómo se sacrificó Él por nosotros. Está bien. Tienes razón. Nunca más te pediré volver a casa.